Buenos días o tardes o noches, todo depende de la hora en que esté escuchando este audio. Soy Ana Correas, coordinadora de Relaciones Institucionales del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCIT. Para el MUNCIT es un verdadero placer colaborar con el MUSAC en esta interesante iniciativa que permite hermanar áreas tan aparentemente alejadas como el arte, la ciencia y la tecnología y hacerlo a través de un objeto muy familiar en todas nuestras casas. Un automóvil. El Citroën Traction Avant 11B del año 1950 que ahora presentamos forma parte de la colección de transportes del MUNCIT. Hay muchas curiosidades que destacan en este vehículo, comenzando porque es el resultado de un fracaso, pero también el producto del entusiasmo y ambición de un hombre, el ingeniero parisino André Citroën, que murió solo y arruinado en 1935. Sin presenciar el éxito de una de las mejores innovaciones hasta entonces conocidas en la industria automotriz, el primer coche del mundo con tracción delantera producido en serie. Pero hagamos un poco de historia. En 1929, en Estados Unidos apareció el primer automóvil con tracción delantera, el Cor L29, fabricado por la compañía automovilística Auburn. Se trataba de un coche grande y muy lujoso, al alcance de unos pocos privilegiados. Un par de años más tarde, la alemana DKV presentó su modelo Front y en 1932 la también casa germana Adler lanzó el Trumpf. Mientras, en Francia, la casa Citroën, fundada en 1919 por un joven André, pasaba por malos momentos económicos. Las ventas habían descendido drásticamente y no veía un buen futuro para su fábrica en la que tanto empeño había depositado. En un intento por revertir la situación, en 1933 contrató al ingeniero André Lefebvre, cuya propuesta de automóvil a tracción delantera había sido rechazada por Renault. Citroën encargó a Lefebvre el diseño de un vehículo de 7 caballos de potencia que no consuma más de 7 litros cada 100 kilómetros, con 4 plazas, un peso no superior a 800 kilogramos, carrocería monocasco en acero, tracción delantera y, lo más importante, un precio inferior a los 15.000 francos en un intento por hacer llegar la nueva máquina al mayor número de personas. La carrocería fue diseñada por el italiano Flaminio Bertoni, responsable asimismo del diseño, entre otros, del Citroën DS. La línea baja, dinámica y con evidente aire deportivo del 7 lo distanciaba de cualquier otro vehículo del momento, mucho más altos y cuadrados. 6 meses más tarde, los primeros prototipos del 7 estaban listos. A pesar de los problemas que presentaban, Citroën decide seguir adelante y construye una planta de 120.000 metros cuadrados para la producción de este modelo. El Citroën 7 fue presentado a los concesionarios de la marca en marzo de 1934 y unos meses más tarde, en octubre, en el Salón del Automóvil de París, donde fue muy bien recibido por especialistas y público. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la flamante estrella comenzase a presentar todo tipo de problemas. La carrocería se deformaba, las puertas se abrían solas y el motor flotante golpeaba contra el radiador. Las dificultades técnicas acarrearon no pocos problemas de liquidez a Citroën, quien hubo de ceder su fábrica a prestamistas e inversores. Uno de los principales acreedores, Pierre Michelin, reemplazó a Citroën en la dirección de la empresa, reorganizándola y convirtiendo al Traction Avant en un gran éxito. El mismo año de su presentación se realizaron ciertas modificaciones en el fallido 7 y salió a la luz la gama 11, versión más larga y potente que su predecesor. En este punto me gustaría señalar que esa numeración 7 y 11 no hace referencia a la potencia del motor, que se mide en caballos de fuerza, sino a los caballos fiscales, esto es, la base impositiva del vehículo por la cual se pagan los impuestos relacionados con la potencia de su motor. Así, en el modelo que nos ocupa, los caballos fiscales son 11, mientras que los reales son 30. Bien, tras esta aclaración podemos continuar. La gama 11 se fabricó en 2 modelos distintos, el normal, largo, y el ligero, corto y con la carrocería del 7. También se produjeron versiones berlina, coupé, convertible, familiar, limusina, comercial o taxi. Los primeros modelos en fabricarse, conocidos como 11AL, comenzaron a presentar problemas técnicos. Tras resolverlos, se reanudó la fabricación, dando paso a los nuevos coches que fueron rebautizados para evitar la posible reticencia de los compradores. Así surgieron los modelos BL, mucho más pobres y a los que se podía distinguir de sus antecesores por el color homogéneo, negro, y por las llantas pilote en color amarillo, al igual que el tapacubos. Detengámonos ahora un momento en las ruedas. Entre 1937 y 1938, el modelo monta ruedas de 6 espárragos tipo stop. A partir de ese momento, incorpora las pilote. Este tipo de llantas se mantiene hasta que en 1946 son sustituidas por las llantas Bonmarché, primero cerradas y después con 4 ranuras que permiten la ventilación de los tambores de freno. Uno de los cambios estéticos que más afectó a este tipo de vehículos fue la aparición de rejillas en el capó para la refrigeración del motor. Las recién instaladas rejillas mejoraban la ventilación ofrecida por las trampillas de anteriores modelos y posibilitaban la identificación a simple vista de un coche u otro. Y si hablamos de identificación, la seña de identidad de los Citroën es su logotipo, una doble espiga en V invertida y situada en la calandra del vehículo. La inspiración de este emblema le llegó a André Citroën cuando viajó a Polonia en 1900, donde se reencontró con un pariente que había desarrollado el tallado en forma de doble espiga para los engranajes de las ruedas de molinos, donde se prensaba el trigo para producir harina. Esta forma favorecía su eficacia y, sobre todo, abarataba el coste de producción. De regreso a Francia, Citroën patentó la idea de espigas en acero y usó el sistema en su fábrica de engranajes. A modo de curiosidad, en algunos artículos se afirma que el mecanismo de espiga en V tuvo tanto éxito que Citroën fue contratado para construir los engranajes de dirección del malogrado Titanic. Bien, los chevrones de la calandra forman parte de los automóviles de la firma desde que Citroën la fundara unos años más tarde, si bien los chevrones de los primeros modelos no eran nervados e iban pintados en la calandra en el mismo color que la carrocería. Con posterioridad pasaron a ser nervados y colocados exteriormente en aluminio. Y ahora volvamos a nuestro vehículo. Junto con la calandra, los faros cromados y el paragolpes, en forma de bigote tanto en la parte delantera como en la trasera del coche, le confieren al modelo el aspecto tan reconocible por todos nosotros, en buena medida por el cine. En la parte delantera, la matrícula se sitúa en el centro del paragolpes y adoptando la forma curva del mismo, mientras que en la trasera aparece en el lado izquierdo del vehículo sobre una placa con el piloto de luz de freno. Otro de los cambios estéticos más reseñables en el modelo se produce en los años 50, cuando el maletero pasa a ser abombado y más grande, resolviendo en parte el problema de falta de espacio para el equipaje de modelos anteriores que llevaban en su lugar un portón que incorporaba la rueda de repuesto. Los primeros modelos 11 llevaban dos pilotos, el derecho embutido sobre la aleta y el izquierdo sobre la placa de matrícula con luz de posición, freno y matrícula. Es a partir de 1952 cuando se incorpora el piloto alargado definitivo, uno sobre cada aleta. En ese mismo año, todos los modelos llevan de serie los intermitentes, uno sobre cada aleta delantera y otro sobre los laterales traseros del techo. Asimismo, se incluye la luz de aparcamiento entre las puertas con un interruptor sobre el salpicadero. En cuanto al interior, en los modelos B, el salpicadero, presidido por 4 tiras de aluminio y un emblema con los chevrones, también presenta algunas modificaciones con respecto a los modelos AL. Entre 1949 y 1952, el cuentakilómetros es de color marfil y con los números en negro. En algunos modelos, además, el reloj de horario se encuentra integrado en el cuentakilómetros. El volante es de 3 radios y el claxon, al contrario que en los modelos iniciales, va colocado en un soporte sobre la caja de cambios, escondido y sin poder ser visto desde el exterior. Las tapizarías son de color gris y con rayas oscuras. La moqueta, al igual que la tapicería, es gris y con un borde de polipiel. Y por su parte, el maletero está tapizado en moqueta negra. El modelo familiar podía ser con o sin separación para que el equipaje fuese al lado del conductor. En el primer caso, el coche podía transportar a 5 viajeros y el conductor. El equipaje podía llevarse al lado del conductor, en la maleta trasera y en la baca. En el caso de un coche sin separación, el número de personas podía aumentar a 7 y llevar el equipaje en la baca y en la maleta trasera. Bueno, esta joya de la industria del automóvil es un ejemplo del sueño industrial vivido en los primeros 50 años del siglo XX por ciudades como Detroit, en donde el boom de la industria provocó que la población se multiplicase por 6, pasando de poco más de 300.000 habitantes en 1900 a 1.850.000 en 1950. Sin embargo, la crisis del petróleo de los 70, la excesiva especialización de la población o la competencia extranjera con coches más pequeños y de un consumo muy inferior a los nacionales, hicieron tambalearse la hegemonía estadounidense en la industria del automóvil. Y esa es precisamente la historia que nos cuenta Jordi Bernadot en su serie de fotografías City, City, World, World, de una urbe, Detroit, otrora próspera y hoy convertida en ciudad fantasma. Gracias por escucharnos.